La duración de la vida. Un cuento de los hermanos Grimm. Cuando Dios nuestro Señor, después de crear el mundo, se disponía a asignar a cada una de sus criaturas el tiempo de duración de su vida, se le acercó el asno y le dijo: Señor, ¿cuántos años viviré? 30, le respondió el Creador. ¿Te parece bien? Ah, Señor, respondió el asno, son muchos años. Considera mi penoso destino, desde la mañana hasta la noche transportando pesadas cargas, llevando sacos de grano al molino para que otros coman pan, mientras a mí se me azuza y reanima latigazos y puntapiés. Acortadme un poco la vida. Se compadeció nuestro Señor y le redujo la cifra a 12 años. El asno se retiró consolado y se presentó el perro. ¿Cuánto tiempo quieres vivir? Le preguntó el Creador. Al asno le parecieron demasiados 30 años, pero a ti te parecerán bastantes. Señor, contestó el perro, ¿lo queréis así? Pensad en lo que deberé correr. Mis patas no resistirán tanto tiempo, y una vez haya perdido la voz para ladrar y los dientes para morder, ¿qué otro recurso me quedará sino ir de un rincón a otro y pasarme el tiempo gruñendo? Nuestro Señor comprendió que tenía razón y le restó 12 años. A continuación llegó el mono. A ti seguramente te satisfarán 30 años, ¿verdad? Le dijo el Señor. Tú no necesitas trabajar como el asno y el perro y siempre estás de buen humor. ¡Ay, Señor! Exclamó el mono. Lo parece, pero la realidad es muy distinta. Cuando llueven papas de mi hijo, yo no tengo cuchara. Estoy condenado a gastar bromas y hacer muecas para que la gente se ría. Y cuando me dan una manzana y la muerdo, resulta que está verde. ¡Cuán a menudo se oculta la tristeza tras el regocijo! No resistiré 30 años. Dios piadoso le asignó solo 10. Finalmente se presentó el hombre, contento, sano, fresco, y pidió a Dios que fijase su tiempo de vida. Vivirás 30 años, le dijo el Señor. ¿Tienes bastante? Muy poco es, observó el hombre. Cuando haya construido mi casa y el fuego arda en mi hogar propio, cuando haya plantado árboles y empiecen a florecer y dar fruto, cuando empiece a gozar de la vida, entonces habré de morir. Oh Señor, concédeme más tiempo. Te añadiré los 18 años del asno, dijo Dios. No basta, contestó el hombre. Pues tendrás también los 12 del perro. Todavía es poco, insistió el hombre. Mira, te concedo aún los 12 del mono, pero no más. Y el hombre se marchó, aunque no satisfecho. He aquí por qué la vida del hombre dura 70 años. Los 30 primeros son los suyos propios y pasan rápidamente. Está sano, alegre, trabaja con ardor y disfruta de la vida. Siguen luego los 18 años del asno en que debe llevar una carga sobre otra. Tiene que transportar lo que se comerá a otro y recibir golpes y puntapiés en premio de sus leales servicios. Llegan después los 12 años del perro. Ahí lo tenéis por los rincones gruñendo y sin dientes para mascar. Y cuando este periodo termina, cierran su vida los 10 años del mono. Se le ablandan los cascos, se vuelve extravagante, hace toda clase de tonterías y es el hazmerreír de los chiquillos.